Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si alguna 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subimos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, ya que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. En los malditos 90, aunque para muchos fueron 90, 60, 90, se acuñó la teoría del derrame. Uno de los delirios a los que la cultura represora nos convoca desde todos los aparatos publicitarios del Estado. Suponía que el crecimiento y la productividad generarían tanto champán y tanta pizza que derramaría hacia los sedientos y hambrientos. En una terminología menos grata, pero un poco menos encubridora, las sobras del banquete. Obviamente, para que haya sobras, tiene que haber banquete. Y vaya que lo hubo en esa década para los faranduleros que el mago de Oz vernáculo clonó en una nueva casta política. Trasvasamiento generacional que vino como parto en algas. Sin embargo, a la teoría perversa del derrame aplicada en lo económico, le he encontrado fecundidad al usarla como herramienta en otros campos de lo social. Algo así como la relación entre veneno y antídoto, entre virus y vacuna. Del absoluto mal podemos sacar la esencia del relativo bien. La cultura represora ha derramado variadas formas de la crueldad y todas las formas de la violentación. Solamente en estos 30 años hemos constatado 70 veces 7 y más que con la democracia no se cura, no se educa, no se... Caramba, me olvidé qué cosa más. No importa. El Estado terrorista en democracia ha dejado de multiplicar los panes y los peces y ha potenciado los cultivos ojeros en detrimento de los granos y los buques, factorías que depredan nuestros mares. La relativa disminución de los indicadores de indigencia y de pobreza, más allá y más acá de esa mentira eterna que es el INDEC, oculta con cinismo los indicadores del aumento exponencial de las riquezas y de la grotesca articulación que existe. La inequidad es crueldad, es violentación. Es sostener la frustración cotidiana como el jarabe de ricino de trabajadores y familias. Toda frustración engendra hostilidad. La cultura represora logra que gran parte de esa hostilidad vuelva, cual boomerang, hacia la propia persona. Algunos llaman a esto enfermedades psicosomáticas, adicciones, muerte súbita, suicidios. El remanente de hostilidad se distribuye hacia los pares e impares que comparten la misma mala suerte. Violencia cotidiana en el tránsito, en calles y veredas, en el transporte público, en los espacios deportivos, en los salones de baile, en las escuelas. La cultura represora es buena para bautizar y pésima para curar. Curar es cuidar. Y la cultura represora descuida, permanente descuido y una permanente ofrenda a todos los peligros, incluso los más letales. Algunos llaman a esto, en uso y abuso de un cinismo atroz, sensación de inseguridad. La copa de la cultura represora se llena de todas las muertes, todas. los vacunados de la historia, que no son otra cosa que los dueños y las dueñas de todas las tierras, también sufren las consecuencias de tanta muerte acumulada. Pero no tienen la capacidad de exportar muerte, derramándola hacia abajo. Los sótanos y los subsuelos de los pobres, con los cuales muy pocos quieren hoy su suerte echar, para eterna desilusión del poeta cubano. A ese derrame de muertes anunciadas, los expertos de la cultura represora lo han bautizado como bullying, moving, grooming. Y nos explican el por qué sucede desde las características de cada situación en particular. O sea, ¿qué habrán hecho esos orejones para merecer esto? Cada orejón agresor, cada orejón agredido, cada orejón asesino, cada orejón asesinado son los últimos de los tarros que la cultura represora viene llenando con muertes sucias o con muertes limpias. Pero siempre con muerte. Por eso escribí hace años que el escándalo es la cara visible de la hipocresía. Ante cada asesinato, en ocasión de robo o en ocasión de hambre, linchamiento, femicidio, mujer secuestrada, niños maltratados, pedofilia, estrés laboral, accidentes, masacres en el transporte, nos abalanzamos hacia los últimos orejones. ¿Dónde está el maquinista? ¿Dónde está el chofer del camión? ¿Dónde está la madre desalmada que abandona a su niño para atender a los otros 12? La inequidad social es penalizada para condenar a las víctimas y decretar la impunidad de los victimarios. Las aguas siguen bajando turbias y los tarros se siguen llenando de muerte, inmolando al último orejón del último tarro. La cultura represora duerme y descansa porque su casa siempre estará en orden. Mi casa, que a lo mejor no es nacional y popular, pero que tampoco es reaccionaria y mucho menos se disfraza, no está en orden. Y espero con impaciencia, espero, que al menos nos sigamos acercando los que aún sabemos diferenciar la violentación y la crueldad de toda cultura represora, para no mezclarla con la violencia, la única parte de la historia, de otra historia que merezca no solo ser contada, sino también ser vivida. Esto pertenece a Alfredo Grande. El título es El último orejón del tarro. Alfredo Grande mañana a las 18 horas estará en la Casa de la Mujer aquí en la calle Piovano, a metros de Victorica, participando de una charla y de una reflexión sobre el presente, sobre la violencia, la exclusión. Así que me parecía oportuno compartir con ustedes su último texto colgado en la agencia de noticias Pelota de Trapo. Así arrancamos este viernes aquí en la 90.1. Nosotros somos Recorte Informativo. Decía Sócrates, en palabras de Platón, Platón en palabras de Sócrates, que era su discípulo, Platón, en la República, cuando hacía un análisis de todas las formas de gobierno, de la plutocracia, de la dictadura, de la teocracia, cuando llega a la democracia, hace la siguiente reflexión. La democracia es un sistema de gobierno bastante efectivo, pero tiene una tendencia natural a volverse dictadura. Esto hace 2.700 años. Aquellos tipos sabían de qué estaba hablando. Y en estos momentos el proceso democracia-dictadura es evidente. Soy el buscador de encontrar, pero lo que esperes jamás lo verás, dijo el poeta. Busco la verdad, entre tanta mentira busco, busco el pensar, que sentirse en paro no es malo, más malo quien lo está. Busco la felicidad, busco lo que buscas, busco un poco de libertad, busco la excusa, pero no explotar intento, busco sinceridad, busco un pensamiento, busco encontrar el sentimiento, busco encontrar el sentimiento, ya que pensar de tanto buscarlo, perdí de momento, busco encontrar lo que busco, la esperanza que pierdo al buscar. lo que no encuentro. Y me disgusta acordarme cómo me encuentro sin encontrar la felicidad que tienen cientos. Mentira o verdad, asombro contra tanta vida, con tanta enfermedad en un mundo muy quieto. Insultante como los anuncios de policía de YouTube. Muy molesto, yo no obedezco, sargento. No me creo tu ley, ya que no vela por la justicia en ningún momento. Si sentimos odio y potencia, resentimiento. Yo nací para vivir, no para servir a un patrón o al ejército. Ellas van contra mí también, disculpa a ti, ya que puedes ser tú el próximo. En efecto, nosotros te lo decimos por tu bien. Ellos para engañarte y hacer el mal. Ellos nos protegen. ¿Y quién nos protege de su maldad? Si el pueblo organizado funciona sin Estado, dime por qué está. Nosotros te lo decimos por tu bien. Ellos para engañarte y hacer el mal. Ellos nos protegen. ¿Y quién nos protege de su maldad? Si el pueblo organizado funciona sin Estado. ¡Quitémoslo ya! ¡Quitémoslo ya! Y muchos de ellos se autodenominan demócratas. También una palabra que se usa muy a la ligera. La democracia es una palabra muy explotada. Y cada vez que oigo a algún político decir por la democracia, realmente me echo a pensar. La democracia es un sistema de gobierno bastante efectivo, pero tiene una tendencia natural a volverse dictadura. Tiene una tendencia natural a volverse dictadura. Dictadura. Bueno, me voy a tomar unos minutos a propósito del texto de Alfredo Grande para hacer un comentario que no es editorial, sino es descriptivo. Ayer pusimos al aire y charlamos brevemente con Walter Caniza, que es el papá de el niño de 4 años que murió ahogado en un piletón de la empresa APSA, ahí en el barrio San Carlos. Entonces le hacía la consulta si alguien de Fiscalía se había acercado, si le han explicado qué medidas se disponen para establecer la forma en que arribó ese niño al lugar del hecho. La respuesta del papá de Walter fue: todavía nadie, todavía nada. Si en el barrio hay un trabajo para recolectar firmas que tienda a un objetivo muy, muy básico, muy simple, elemental, que haya medidas de seguridad. Entonces, cuando finalizamos el programa ayer, nos fuimos hasta el barrio. Tuvimos el tiempo y decidimos hacerlo para caminar por ese polideportivo que está en muy buenas condiciones, muy bien cuidado, y convive con la pobreza justo enfrente, porque es sobre la calle Gutiérrez, hay un puente que conecta San Carlos con Satélite, se pueden ver las casitas de chapa, eso que se llama pobreza estructural. Desde los sanitarios, en donde ingresó Walter, mientras su madre también estaba allí en el polideportivo, hasta el piletón de APSA, habrá aproximadamente 150 metros. El niño caminó desde los sanitarios hasta allí, y de acuerdo a una información que obtuvimos, peritaje que hace Policía Científica, fueron 3 minutos. Los que le mandó a Walter, de 4 años, caminar desde los baños hasta el piletón. Ahora, ¿a dónde se encuentra esto? Esto forma parte de un gran predio. Entonces, en ese predio convive toda práctica deportiva, un establecimiento donde tiene fuerte presencia la municipalidad, sobre todo en actividades que realiza el IDUAR, y APSA. La planta está en desuso hace 2 años. Es visible el deterioro y el abandono. Hay una sola estructura edilicia que acompaña a los 4 piletones y que es ocupada la misma por una persona que está en emergencia habitacional. No tiene dónde vivir, entonces propuso, decidió, se metió a esa pequeña habitación. Recién ayer pude ver, y me constató esto una vecina, recién ayer había alguien como representante de APSA, que es la empresa de agua y cloacas de la provincia de Buenos Aires, estatal. Entonces, la consulta a ese operario y también a quien vive allí es por qué los piletones tienen agua si hace 2 años están sin operatividad. Entonces me decían que ellos no pueden responder a esa pregunta, no lo pueden hacer, no lo hicieron. Que es imposible mantener la planta funcionando porque se roba todo lo que está dentro de ella, inclusive el alambre. Walter cruzó desde el polideportivo pasando por la cancha de básquet, que es de cemento. Pisó el pasto verde, donde ayer estaban algunos caballos alimentándose, e ingresó al sector de los piletones. 3 de ellos no tienen más de 1 metro. Ahora, el niño cayó en el piletón donde tiene 7 metros de profundidad, y aún estando inoperable la planta, se colocaron, y era evidente que habían colocado recién, 2 tablas, digo recién porque estaban muy bien pintadas, con una franja roja, tapando 2 pozos más profundos de 15 metros, donde hacia allí se dirige toda la materia fecal y la orina del barrio San Carlos. Es decir, la planta no está operable, pero está operable. Y estaba tan inoperable que se juntó en la superficie del agua un verdín, un color similar al pasto que pisaba el nene, y habrá creído que era pasto, con lo cual se confirma, y lo pudimos hacer en el día de ayer, esa mirada que tenía su padre de la inocencia, el desconocimiento y la peligrosidad de un lugar peligroso que no estaba para nada señalizado, ni siquiera con un cartel. Con esto quiero decir que los vecinos conviven con eso y el abandono con ellos. Una señora me dijo, ¿y la madre dónde estaba? Entonces, cuando releí ayer el artículo de Grande, ¿qué es lo primero que buscamos? Descargar la responsabilidad en quien sería el máximo responsable, el más directo. Porque no queremos dar ese paso y ese salto hacia el lugar más apropiado, ya que si existiera un alambrado seguro, Walter no hubiese pasado hacia el sector de los piletones. Ayer le preguntaba, creo que es técnico, un técnico de la empresa, si la malla metálica que se colocó era segura porque la tiré y se desprendía, es decir, no está sujeta a la tierra. Hay 8 columnas y la malla colocada sin sujeción a nada. Por lo tanto, ese pony que pastaba dentro de la planta, con su fuerte cabeza, desplazaba como si fuera papel el alambrado. Y la respuesta que me daba este técnico de APSA es, por más que la sujetemos a la tierra, se va a robar nuevamente el alambre. Y en un polideportivo donde juegan, se divierten y practican deportes, más de 150 niños por día. Ah, me olvidaba, frente al piletón frente a ese pozo que ahora ya no tiene agua, hay un cartel sobre una pared, o la pared sirve como información, con un fondo blanco dice: no tomar los terrenos, dirige a Celiduar en una flecha hacia alguna casa cercana. Fue muy doloroso caminar ayer. Por allí charlar con algunas mamás y algunos padres que decidieron no emitir opinión ante micrófono, ante un grabador, pero sí explicando la naturalización del peligro. Y esto es así, algunos se roban el alambre, entonces no tenemos nada para hacer. Como si la comunidad no fuera lo suficientemente fuerte, en su mayoría, para poner un freno a esos robos de alambres. Bueno, que levanten paredes, que hagan muros. Porque esto era previsible, pero nadie creía que efectivamente podía ocurrir hasta que ocurrió el primero de mayo. Entonces la familia de Walter levanta firmas, recolecta firmas. La justicia hasta aquí no ha emitido opinión. El muchacho que en emergencia habitacional cuida algo que está totalmente descuidado, no es responsable, sino trata de subsistir. Y el técnico de APSA cumple un horario ahora para que se trate de identificar que la empresa es responsable. Digo APSA, provincia de Buenos Aires. Los piletones están allí. Lo que llega de las casas ingresa a esos dos pozos que les comento, que fueron tapados recientemente de manera muy precaria con tablones pintados con una franja roja y encima de ella un cartel que dice peligro, no pasar. Abajo. Afuera la vida. Y en esa historia, que no es destino ni providencia, un niño murió mientras jugaba. Es tiempo de ir a la tanda de media hora y luego tenemos mucha información para compartir con ustedes. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Peor para el sol. Caminos Cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, ayer cerrábamos el programa tratando de entender por qué el acuerdo entre el macrismo y el kirchnerismo en Capital Federal se hacía síntesis en un arrebato contra la memoria como valor histórico, no patrimonio de un gobierno o de un partido. Entonces, la abogada de charló con nosotros decía, bueno, es que se volvió un negocio. Y nos preguntábamos, ¿y qué nos pasó para que se vuelva un negocio? ¿Qué ocurrió en este tiempo? Bueno, ayer, efectivamente, la legislatura porteña votó el traspaso de los sitios de memoria y la disolución del IEM. Y una de las personas que habló en el recinto, porque se puede hacer esto, es Nora de Cortiña, que está en línea. Nora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rubén Bustamante te habla. Hola, sí, buen día. Mira, te voy a arreglar algo. Dale. No me dejaron hablar. Ah, no te dejaron. Ah, no te dejaron hablar. No. Era todo como todo lo hicieron por atrás. Ah, vos sabés que estaba leyendo un comunicado y me daba la pauta de que habías podido hablar vos y Shulman también. No, pedí la palabra y saltó el Frente para la Victoria y el PRO en combinación total para decir que yo no podía hablar. Ah, bueno. Bueno, lamentablemente, porque yo no iba a vengar a nada porque ya estaba la votación. Iba a ser una reflexión nomás. Pero no admiten ni siquiera una palabra que no sea la que ellos quieren que se escuche. ¿Considerás que lamentablemente, ¿sabes qué? Sí. Lamentablemente, después de haber tenido logros importantes y las políticas públicas de derechos humanos caminaron como no habían caminado con ningún gobierno, tenemos los juicios, la apertura de los centros de tortura y muerte, habíamos avanzado, pero esto es un retroceso que nos duele. ¿Cuántos retrocesos, Nora? Milani, un retroceso, la disolución sí, del IEM. La terrorista, claro. Son retrocesos, sí. Uh-huh. Así que bueno, eso tenemos que ver cómo seguimos, ¿no? Es muy, muy doloroso. Ahora, ¿sabés qué? Me parece importante que vos puedas explicar qué función tenía el IEM y por qué se tiene que disolver. Hace 8 años hizo una política de la memoria extraordinaria, llevando adelante esa transmisión de la memoria por la verdad y por la justicia, muy importante, y que realmente marcó que las políticas públicas sobre derechos humanos son, bueno, importantes para seguir, para las nuevas generaciones, y que es el triunfo que habíamos tenido los organismos de derechos humanos. Uh-huh. Pero bueno, con esto se fue para atrás y va a costar mucho otra vez repuntar, ¿no es cierto? Nos costó muchos años y ahora cuando estábamos encaminados y realmente era el orgullo de hasta de Latinoamérica el avance en esta política de memoria. Uh-huh. Y de justicia, porque tenemos los juicios, que es un logro importantísimo y que, bueno, nos muestra que la lucha de todos los días es tan importante. Bueno, Nora, la última, ¿qué va a suceder con el casino oficial, es el edificio cuatro columnas, sí, la enfermería? Seguiremos luchando, desde distintos ámbitos, seguiremos luchando porque hay una determinación de la justicia que eso no se podía innovar. En este momento no se puede sacar, eso tiene pruebas irrefutables para seguir andando contra la impunidad. Entonces, bueno, seguiremos andando como sea. Así como no abandonamos hasta ahora de muchos traspiés que tuvimos, menos vamos a hacer ahora, ¿no? Muy bien, Nora, te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasa, hasta luego. Nora de Cortiñas. A ver, quiero leer algo que nos parece a nosotros esclarecedor en los aspectos que planteaba esta madre de Plaza de Mayo. Pasado el mediodía de ayer, el PRO y el Frente para la Victoria dieron inicio a la sesión en la legislatura porteña tras estar seguros de que reunían los 41 votos necesarios para refrendar el acuerdo secreto que firmaron a principio del año. En un debate que no fue tal, porque todos tenían sus votos resueltos de antemano, los legisladores se expusieron en contra y a favor de lo que ya estaba resuelto. Los sitios de memoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasan a la órbita de la Nación y el Instituto Espacio para la Memoria que los administraba queda disuelto. La sesión comenzó convulsionada, ya que el legislador Pablo Vergel, y aquí estaba la dificultad y por eso la aclaración de Nora, se remitió a la Ley de Tribuna Popular, votada pero aún no reglamentada, por la que se pueden escuchar voces invitadas a una sesión. Mostrando la ley votada, Vergel solicitó que se pudiera hacer lugar a los testimonios de Nora Cortiñas y José Schulman, quienes estaban en el recinto. El presidente de la legislatura, Cristian Ritondo, sometió a votación la propuesta de Vergel y 36 legisladores votaron en contra. Así, el recinto evitó escuchar voces contrarias a la sanción de estas leyes que provinieran de los propios organismos de derechos humanos. Luego de varias intervenciones, entre las que se destacaron las de Alejandro Bodart, que votó por el no, y la de Gabriel Alegre, que votó por el sí, se procedió a votar. Como ya se sabía, hubo 41 votos positivos y 15 negativos, entre los que se destacó el de la integrante del bloque Frente para la Victoria, Gabriela Cerruti, quien anticipó a través de varios tweets su voto no positivo. Voy a votar en contra del convenio por el traspaso de la ex-ESMA y la disolución del IEM, pero respeto y comprendo el voto de todos. Creo que las políticas de memoria y derechos humanos son parte constitutiva de la identidad local y que no pertenecen a ninguna fuerza política. Si el macrismo decidió que el tema no le interesa y no va a hacerse cargo, no podemos avalarlo. Hay que denunciar y presionar para que lo haga. También Pablo Ferreira, de Alternativa Popular, votó en contra de ambos proyectos. También rechazaron con sus votos el acuerdo los legisladores de izquierda y algunos del bloque UNEN. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya no gestiona los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que están dentro de sus límites. El gobierno de Macri tendrá disponibles cerca de 70 millones de pesos que se habían votado en el presupuesto para este año en la misma legislatura. El mismo presupuesto que retació durante los últimos años en un intento por frenar las decisiones que tomaban las autoridades del IEM. El gobierno nacional se queda con la administración de estos sitios y sobre todo de los sectores de la ex-ESMA que aún no controlaba. El resto de la ex-ESMA estará repartido entre organismos de derechos humanos que le responden ciegamente. Los que preservan su autonomía, más allá de que muchos de sus integrantes simpaticen con el kirchnerismo, administraban desde el IEM, el Casino de Oficiales, el edificio Cuatro Columnas, la enfermería y otros edificios que ahora pasarán a la órbita nacional. Hoy, esos organismos han recibido su castigo y pagan el costo de su autonomía. Como si lo importante no fuera la lucha por memoria, verdad y justicia, sino quién la hegemoniza. Quizás siempre se trató de eso, y algunos ingenuos tardamos en entenderlo. Voy a leer el último párrafo. Los organismos autónomos han recibido su castigo y pagan el costo de su autonomía. Como si lo importante no fuera la lucha por memoria, verdad y justicia, sino quién la hegemoniza. Quizás siempre se trató de eso, y algunos ingenuos tardamos en entenderlo. Suscribo lo último. Creo que seguimos tardando en entenderlo, o algunos quieren seguir siendo soberanamente ingenuos. Julián, adelante. Recorte Informativo ofrece. Te da la pauta para enterarte de muchas cosas que no se sabe en la televisión, no se sale en otra emisora. Es algo muy importante para el partido de Moreno, porque puedes llamar y puedes comentar lo que está en tu barrio. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, para los que no creemos en que la cultura represora nos puede llevar al paraíso, que la justicia institucional y el Estado, con sus hombres y mujeres justos y justas, lo que hacen es administrar esa esperanza que siempre se pierde hasta que en algún momento se recupera. Tenemos que estar preparados para situaciones como las que voy a contarles. Más la familia, en este caso la familia de Sergio Casal. Sergio Casal fue asesinado por un maldito policía de la Federal, Néstor González, que perfeccionó su práctica de tiro. Uno en la nuca y otro abajo de la espalda. Fue efectivo y eficiente. Entendió que había una amenaza para su vida y ejecutó al pibe de 16 años. Su familia empezó a cortar la ruta 23. Sepa entender, aunque sea largo, esto porque si no, no tiene razón para exponer la rabia. La noticia que en el día de ayer recibió la familia Casal. Solo con el corte de calles de la Ruta 23, presionando un fiscal que aseguró que iba a estar preso el asesino, pero la palabra del fiscal duró muy poco, Navarro, comenzó toda una instancia de esperar la audiencia, el debate, el juicio oral, hasta que llegó. Y el 26 de marzo, el tribunal en lo criminal número 4 de Mercedes condenó a 15 años de prisión efectiva a González. Estuvimos ese día a la tarde junto a Cintia Medina. Había una profunda emoción. No había un agradecimiento a la justicia, sino un reconocimiento que se le había arrancado una condena. Y esta, la que siempre está vendada, administró esa cuota de esperanza. Pero ya la familia Casal, la familia de Christopher Torres, estaba Julia allí, estaban otras compañeras y compañeros, los de Correpi, sabían que no es una cuestión de esperanza, sino de comprensión en la sociedad en la que vivimos. 26 de marzo. Se lo consulté a Jalil y también a Gustavo Casal. ¿El asesino queda detenido? La respuesta de ellos fue una transmisión de lo que le había informado la secretaria del tribunal. Queda automáticamente detenido. Ya está detenido. 26 de marzo. En el día de ayer, la fiscal de juicio, de ese juicio, la doctora Laura Falabella, fue notificada por escrito que el asesino está prófugo. ¿Escucharon bien? Sentenciado a 15 años de prisión el 26 de marzo. Ayer, 8 de mayo, la familia fue notificada a través de la fiscal de juicio que Néstor González, el policía de la Federal, está libre. Entonces vamos a escuchar la primera parte de la nota que le pudimos hacer a Gustavo Casal. ¿Cómo es que está libre? Si el tribunal afirmó de manera oral, verbal, que estaba detenido, que el día de la sentencia, el 26 de marzo, que se le comunica a la familia la sentencia, pero el tribunal ya sabía lo que había fallado. Uno imagina desde la inocencia y desde la soberana estupidez, porque tenemos que hacernos cargo de eso, de sentido común, que el tipo estaba detenido. Que cuando se inició el juicio estaba en un lugar para evitar la fuga. Bueno, escuchen con atención lo que cuenta Gustavo Casal. ¿Y por qué la lucha ahora adquiere otro ribete y otro relieve? Justamente, bien, él estaba, el morón, se descompuso supuestamente, donde estaba el morón, y ahí, bueno, supuestamente quedó detenido en una comisaría cercana a donde estaba el hospital, o el lugar donde fue a atenderse, y bueno, y esta fue la noticia que nos brindó el juzgado en su momento. Ese día que fue el 26 de marzo, la notificación que reciben ustedes es esta, que se descompuso, estaba en una comisaría, lo llevan al hospital y después regresa a la comisaría. Exactamente, detenido ahí, y después de, digamos, de este fallo, fue que él estaba alojado en una cárcel de Florencio Varela. Ajá. Eso es lo que nos informó el juzgado. Pasaron 42 días desde la sentencia a 15 años de prisión efectiva para este asesino. 42 días. Entonces, ¿estuvo en algún momento en la comisaría de Morón? ¿Se descompuso este asesino en la comisaría de Morón y fue trasladado a un hospital? Después del hospital lo volvieron a ubicar en la comisaría de Morón y conocía la sentencia ese 26 de marzo llevado a un penal de Varela. ¿O nunca ocurrió esto? ¿Saben qué? Nunca ocurrió esto. Ahora, hay que tener no solamente una alta dosis de cinismo, sino de una soberana impunidad. El tribunal, que por secretaría le afirmó a la familia que estaba detenido. ¿De dónde saca Gustavo Casal que estaba en una comisaría de Morón, que se descompuso, que lo llevaron a un hospital y después que estaba en un penal de Varela? ¿De dónde lo saca? ¿De dónde lo saca Jalil a esto? ¿Lo inventaron? Eso porque de manera verbal la secretaria del tribunal dijo: quédense tranquilos que está detenido, ¿eh? Y uno no va a imaginar que la secretaria del tribunal, el tribunal esté mintiendo. No lo imagina, no lo cree posible, porque funciona aquí una cuestión cultural. Si ellos administran la justicia, ¿cómo ellos van a cometer un acto tan doloso? ¿Verdad? Tan abierto, tan diáfano. Bueno, lo hicieron. Lo hicieron. El tipo que había asegurado que no se iba a profugar y la justicia creyó que el asesino iba a cumplir con su palabra, se nos cagó de risa todo este tiempo. A nosotros menos, a la familia lo atraviesa esto, porque le mintieron, sabiendo que no estaba detenido. Entonces ahora tiene que esperar la familia que se libre la orden de detención. Perdón, está condenado a 15 años de prisión. No hay que librar ninguna orden. Tienen que decir que hace 42 días se lo busca, pero no le dijeron eso. Le dijeron que no está detenido. ¿Qué hacer con esto? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer con esto? ¿Qué sucede con aquellos que piensan que la justicia es una puerta giratoria? ¿Qué dicen ante esto? ¿Ustedes creen que esto ocurre con un criminal común? De verdad les pregunto. Que condenado, se fugue, es decir, nunca estuvo preso. Si acá el esquema de prisionización es brutal. Acá se instaló la prisión preventiva. Se la bajan por la cabeza a las 24 horas. Ahora, a este milico, que asesinó a un pibe de 16 años, se le otorgó todos los privilegios. Y se garantizó lo que la ley garantiza, que una persona puede estar en libertad hasta tanto la condena sea aplicada, es decir, hasta donde se decida la sanción. Mientras garantice el imputado que va a cumplir con el debido proceso legal. Bueno, parece que González cumplió porque siempre estuvo dispuesto a testimoniar. Claro que en la última audiencia oral, alguien le habrá dicho a González, te van a dar 15 años y de prisión efectiva, no como al asesino Ayunta de Christopher Torres, que le dieron 12 años, pero sigue en libertad. Entonces la segunda parte es para escuchar de Gustavo, porque la familia hoy necesita más acompañamiento en la medida que decidan cómo siguen, qué hacer, la familia. También estoy informando para aquellas organizaciones que se preocupan y se ven interpeladas por esto. El tribunal permitió que nunca esté detenido este asesino, lo avaló y le mintió a la familia y a la sociedad, le mintió. La segunda parte, Casal. Nosotros, junto con el abogado, fuimos la semana pasada al juzgado pidiendo la información de esta persona, si estaba alojado o no en una cárcel. De manera verbal nos dijeron que sí, que estaba detenido en Florencio Varela. Y hoy, en el día de hoy, le notifica la fiscal Falabella que esta persona jamás fue detenida y que quedó prófuga desde el día de la sentencia. La notifican por escrito a la fiscal recién hoy, a lo cual nosotros estamos esperando que la fiscal libre la orden de detención inmediata, dado que tiene las facultades para hacerlo. Gustavo, entonces, si uno hace un repaso, y tal vez nunca estuvo en ninguna comisaría, no estuvo en el penal de Varela, tal vez nunca estuvo en el hospital, es decir, estaba notificado el asesino que iba a ser condenado. A ver, Rubén, nosotros sabemos como familia que esto no terminó el 26 de marzo con la lectura de la sentencia. Nosotros vimos algo raro cuando esta persona no se hizo presente y el tribunal hizo lugar a ausencia en la lectura de la sentencia de este asesino. Hizo lugar a la ausencia y sin mediar, digamos, una detención inmediata como lo han informado y como han dado la lectura de la sentencia el 26 de marzo. No nos sorprende esta situación, por eso estamos fuertes para seguir peleando sobre esta situación. Como bien te dije, estamos al pie del cañón siempre, porque sabemos que la justicia siempre tiene sus vueltas para generarle la libertad o darle con ciertas libertades o ciertas situaciones a estos asesinos. Tengo una foto de ese día, del 26 de marzo. Había una fuerte emoción en la familia y en quienes estábamos allí. Porque hay una parte constitutiva que tenemos que ante situaciones tan brutales y tan violentas, al llegarse a una especie de condena a quien ejerció el poder, mitiga en parte el dolor. También está eso de haber cumplido con una tarea. También está la frase, ahora descansará en paz. Bueno, si es así, no descansa en paz. no hemos cumplido una buena tarea. No digo a la familia, tal vez lo digo desde este lugar. No nos tomamos el trabajo de imaginar que por ahí nos estaban mintiendo. Insisto con este concepto. ¿Cómo podemos imaginar, atrevernos a dar ese paso, que el tribunal estaba mintiendo en forma descarada? Son 15 años, prisión efectiva. Ahora, no está preso. Es inadmisible para nuestra interpretación, en nuestra cabeza. Bueno, creo que tenemos que empezar a admitir que esto es lo que no sucede. No aceptar que estas son las condiciones. Y de antemano prepararnos para dar una batalla frente a estas condiciones. Porque si hubiese existido vocación de justicia ante tamaña injusticia, se tendría que haber hecho algo que no se hizo. Primero, la lectura del veredicto en la sala con los familiares y el imputado sentado donde tiene que estar sentado. ¿No es esa una imagen que usted ha visto, le pregunto, ante hechos conmocionantes? Sin embargo, en esta ocasión no ocurrió. ¿Por qué? Porque alegó el tribunal para evitar las dificultades, los posibles enfrentamientos, los insultos. Mejor leemos por secretaría. Lo hacemos así y cumplimos con todos. Entonces se incumplió allí y creímos que esos 15 años de prisión efectiva ya estaban corriendo desde el día 25 de marzo, no desde el 26. Pero creo que el 25 de marzo González ya estaba en un destino inalcanzable para nosotros, para la justicia no, pero para nosotros seguro. Mató con su placa y su arma reglamentaria. Dispuso de todos los años que ya no tendrá Casal, Sergio, para decir que era un hombre apegado a la justicia. Y como fue tan apegado, la justicia lo premió. Lo habrá informado que los 15 años corrían y él corrió. Este es el último audio de Gustavo Casal. La verdad, dolidos por esta situación. Como te vuelvo a reiterar, como familia estábamos fuertes porque sabíamos... Sí. Que cualquier cosa podía suceder después de la sentencia. Como te dije anteriormente a la sentencia, nosotros íbamos en busca de una justicia que, la verdad, protege a este tipo de asesinos. Los protege, los encubre, y en este caso, vos fíjate, en los alegatos nos habían dicho el tribunal que no había ningún peligro de fuga, donde la fiscal y el abogado estamos, y como familia, estamos diciendo no, que lo detengan, porque sabemos que iba a producir esto, porque hay muchos casos que sucedieron esto. Por un lado, estuvimos satisfechos en el tema que no le quedó otra al tribunal que condenarlo, porque no había otra situación de que lo fusiló, lo asesinó a mi hermano. Sí. Pero también sabíamos que iba a haber un vericueto para dejarlo, e intentar dejarlo en libertad. Le abrió las puertas mientras a nosotros nos decía que estaban condenando 15 años. Eso es lo que hizo la justicia. Le abrió la puerta al asesino que estaba condenando, bien por unanimidad, a 15 años. No estableció ningún mecanismo para detenerlo. Y le dio desde los alegatos la posibilidad de la libertad, que ellos ya sabían que era imposible que esta persona iba a zafar de una sentencia porque hubo un fusilamiento. A partir de ahora empieza la apertura de otro frente para pelear contra un tribunal que le abrió la puerta y le dio una impunidad a un asesino. Este tribunal no va a quedar como que nada pasó. Vamos en contra del tribunal, estamos hablando con Ismael Jalil para que articulemos la forma de cómo ir en contra del tribunal, que siendo una sentencia de 15 años a prisión con una detención inmediata, no se efectivizó como corresponde esta digamos decisión que han tomado ellos, ¿no? Recorte informativo.

que jalás a toda la familia la enfermar. Soy una berrapa y en la puerta de la escuela amenazo a los papás. Que mira mal a mi retoño, que en el bocho le hice un moño. Bien cojonudo, con doble nudo. Estás escuchando Recorte Informativo. Entre el año 2010 y 2011 se fue generando una condición necesaria para que en Las Flores, ese predio que en el año 2001-2002 fue utilizado una parte del predio, que está justo ahí en lo que es la parada de Las Flores, enfrente, en diagonal, hacia la izquierda yendo en dirección San Miguel, sería Cuatro Vientos, se dieron las condiciones para que, como un emergente social de aquellos que están fuera del modelo o intentan insertarse desde cierta marginalidad, fueran tomando posesión de esa tierra y edificando allí una enorme feria, tal vez una de las más grandes que tiene el distrito. El Consejo Deliberante, a partir de una cobertura, una investigación que hizo América 2, puso, y creo que fue la primera vez que ocurrió, en una sesión colocar un video, es decir, se puso una pantalla y se transmitió allí esa investigación que desnudaba la venta ilegal de productos que nacen de la ilegalidad. Básicamente lo que mostró aquel informe fue la venta de autopartes y de armas, ¿sí? No era únicamente la Feria de la Unión, esta que estoy haciendo mención, sino también la histórica Feria de las Flores que inició su proceso siendo un club del trueque. Quienes viven en Moreno y recuerdan aquellos años durísimos tendrán noción de lo que estoy hablando, de cómo se originó la Feria Las Flores, la única, como dice una radio colega. Muy bien, se inició esta Feria de la Unión con esfuerzo y la composición de una asociación civil, la integración de los puesteros en una asociación civil que tramitaba y cursaba todo lo que es la parte reglamentaria e institucional en La Plata. Pero después surgieron los inconvenientes y cruces muy fuertes, denuncias muy serias entre puesteros, ya que se señalaba que los integrantes de la asociación civil iban cobrando entre 50 y 60 pesos y hasta 100 pesos por fin de semana por cada puesto. Y que era una contribución obligatoria para costear todos los trámites administrativos. Terminó muy mal eso. Muy mal. Aquellos integrantes de la asociación civil se alejaron de esta Feria La Unión, la más grande de Moreno, y encontraron con el paso del tiempo, ya con Mariano Hues en la intendencia, una normalización. Lo que Arregui no había querido hacer, en una tierra que es propiedad privada, que inclusive se votó un expediente, tal vez la semana que viene buscaremos la palabra, y creo que lo va a recordar muy bien la doctora Melamed, qué se hizo en el Consejo Deliberante, porque allí el municipio tiene pensado un trabajo, lo intentó demarcar el territorio, colocar materiales que utilizan las cooperativas o el mismo obrador, y no fue posible. Pidió auxilio a Gendarmería, no fue posible. Y lo hizo en la gestión Arregui y también la gestión Hues. Pero esa tierra es privada, pero por un convenio que hizo el propietario con el municipio, transfiere esa tierra que estaría en manos de la municipalidad para que ésta disponga. Quiero recordar además, haciendo un poco de historia, que a finales de los 90, cuando se vota un empréstito con el exterior, con un sector financiero exterior, el municipio, gracias a Dios, esto no se produjo porque se vino abajo todo lo de la convertibilidad, se había votado un préstamo de 18 millones de dólares que iba a permitir financiar obras importantes para Moreno. En esa tierra, estoy hablando de la Ruta 23, una de las esquinas es Barker, la otra creo que es Damasio Sánchez, se iba a hacer ahí un nuevo cementerio. Inclusive más atrás, podemos explorar y lo busqué, se pensaba hacer en esa zona una planta potabilizadora o una planta de tratamiento cloacal. Nada de eso ocurrió. Hoy es una feria, la más grande, insisto, de Moreno. Bueno, quienes integraban la asociación civil, siendo juez intendente, traban una ligazón y comienzan a solicitar un predio. Bueno, el predio fue otorgado por la municipalidad, fue otorgado en la calidad de uso y custodia, está justo enfrente de la cooperativa avícola Moreno, es barrio San Carlos, y hace 3 semanas que está funcionando. ¿Y cómo funciona? Funciona como una feria, es decir, hay una feria más. Y la administran aquellos que eran integrantes de la asociación civil, que terminó muy mal en la mega Feria de las Flores. Ayer pude charlar, hacía mucho tiempo no veía a César, y César es uno de los que está al frente de la cooperativa Progreso Unido Limitada. Hace 3 semanas, insisto, que frente a la cooperativa avícola funciona una feria en un predio que fue entregado por el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional, IDUAR, a esta cooperativa para que sea explotado, bueno, el uso, la explotación, es una feria. Y esta es la primera parte de la nota. ¿Cómo lograron esto? Y trabajando adecuadamente en conjunto con el municipio de Moreno. Bueno, ustedes fueron muy críticos del municipio de Moreno, algunas autoridades del municipio de Moreno. ¿Cómo se destrabó la situación? Porque habían ofrecido un predio frente a donde estaban, ¿no? Ahí sobre la Ruta 23, que fue la primera propuesta que yo recuerdo, hace 3 años atrás más o menos. ¿En qué momento se destrabó y con quiénes empezaron a dialogar ustedes? Sí, en el momento que se destrabó fue en el momento que el intendente Mariano Hues asumió como intendente después que fue, creo que diputado, creo que fue, y Arregui se fue a otro lugar y Oscar Siburto siguió en el mismo lugar hasta que nosotros fuimos a dialogar con él y le pedimos que queríamos un lugar donde trabajar para la gente, toda la gente de Moreno. Que es lo que queremos hacer, que es lo que siempre dijimos, nada más que en ese momento estaban otros dirigentes municipales que no querían ceder ningún lugar para que la gente labure. Y este es un acuerdo porque tenés el cartel, es el IDUAR, es la municipalidad. ¿Se lo dan en calidad de custodia? ¿Ustedes tienen custodia de este predio? Sí, tenemos custodia y uso del predio. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos usarlo también para el fin que nosotros habíamos pedido, que es armar una feria para la gente que está sin trabajo, que no le alcanza la plata, y muchos cartoneros hay acá, y gente jubilada que no le alcanza la plata, y que es para lo que nosotros pedíamos el predio para trabajar. Le describo el cartel, es un cartel de fondo blanco, está el logo de la municipalidad y dice Cooperativa del Progreso Unido Limitada, expediente 4078-146325-C, año 2013, custodia y uso, y abajo de esto están las direcciones electrónicas tanto del IDUAR como de la Municipalidad de Moreno. Hace 3 semanas que funciona la feria allí. Le pregunté a César qué sucede con aquellos feriantes o puesteros de la Feria Las Flores, que es la Feria La Unión, si pueden trabajar en esto que es un predio reconocido, que es del IDUAR, pero que lo cede en custodia y uso. Entonces, César contestó esto, ¿no? De que no quiere hablar del pasado, no tiene ningún interés en hacer mención a lo que ocurra en aquella feria, que él fue el gestor de la misma, lo dijo así. A ver, de la feria donde nosotros habíamos armado todo es la asociación civil, que yo era presidente, todo. No quiero hablar porque ese lugar no me interesa a mí, ahora tengo este lugar que no se dio el municipio de Moreno para trabajar, y voy a poner todo el hombro y todo mi esfuerzo y mi voluntad para que esto salga adelante y hagamos lo que nosotros estamos queriendo. Claro, por ahí lo que te decía César es que se puede pensar esta feria para que vengan los feriantes de allá para acá, y en realidad eso va a crecer y supongo que esto también. Sí, no, nosotros no vamos a recibir gente de ahí. Ustedes no van a recibir gente de ahí. No vamos a recibir gente de ahí, a no ser que sean de Moreno y que sean, pues, sobre todas las cosas, buenas familias. ¿Cuándo empezaron a laburar? ¿Ya están laburando los fines de semana? ¿Qué días trabajan acá? Sí, nosotros estamos trabajando hace 3 fines de semana más o menos. Trabajamos viernes, sábado, domingo y los feriados. ¿Están autorizados por lo que firmaron con el municipio, con el IDUAR, a cobrar para aquellos que vengan acá a vender sus cosas? No, nosotros no estamos autorizados para cobrar ni nada, pero como somos una institución, usted sabe bien que podemos pedir en el momento adecuado una cuota social, que es lo que vamos a hacer el 25 de mayo, vamos a hacer una asamblea con todos los puesteros que estén acá adentro, y ahí se le va a explicar todo cómo se va a trabajar acá, cómo, qué es lo que queremos hacer, y todos esos motivos, y ahí le vamos a pedir una cuota social a cada puestero. Esa cuota social hace que sean socios de la cooperativa, ¿es así? Sí, vamos a pedir una cuota social a todos los puesteros que están acá adentro. Los socios vamos a esperar 2 o 3 meses, vamos a ver el comportamiento de cada compañero que está trabajando acá adentro, cómo se comporta con el vecino de al lado, con el puestero de al lado, con la comisión. Y ahí vamos a empezar a sacar un carnet para que cada compañero que esté en condiciones de ser socio de la cooperativa, lo vamos a asociar. Bueno, y una pregunta final. Esta feria que la administra la cooperativa que conduce César, que es el Progreso Unidos Limitada, tiene un objetivo, que los puesteros o feriantes sean todos de Moreno. Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿De qué manera detecta la cooperativa que es de Moreno esa familia? ¿Y si es de San Miguel no puede trabajar? ¿Si es de José C. Paz? No, está pensada para la gente de Moreno. Entonces, allí fue la pregunta, ¿de qué manera ellos van a detectar que sean de Moreno? Y respondió esto. César, ¿de qué forma, cuál sería el método para saber si el que viene acá, el que quiere trabajar acá, es de Moreno? ¿Cómo lo saben? Pedimos la fotocopia de documento con que tenga particularmente el domicilio en la ciudad de Moreno. Y la última, lo que se vende, ¿no? Porque ya en la feria, la histórica de las flores y la otra, los problemas, y en todas las ferias, empieza con un criterio de comercialización de lo que se puede, de lo que se obtiene en la calle, lo que se puede hacer en la casa, y después eso se desbanda, ¿no? Y ha ocurrido. ¿De qué manera ustedes van a evitar eso acá? Bueno, por lo que vos ves acá, nosotros lo que siempre añoramos era tener un predio cerrado. Entonces, un compañero, un feriante que se dedique a vender autoparte, nosotros tenemos un portón para decirle qué venís a vender, preguntarle si nos dice algo que no se puede vender porque es algo ilícito, por ejemplo, vender animales, autoparte, CD, que no está permitido, telefonía, cosas específicas, nosotros no lo vamos a dejar entrar acá, no le vamos a dejar armar ningún puesto, así sean de Moreno. Bien, ¿y mantienen para eso una comunicación directa con la municipalidad, con el área de comercio, inspección? ¿Cómo lo laburan eso? Ahora nosotros estamos teniendo una ayuda municipal, pero precaria, ¿no? ¿Una ayuda económica? No, una ayuda, te quiero decir, por ejemplo, si nosotros necesitamos la policía acá, llamamos y nos mandarán, todas esas cosas, ¿no? Económica no tenemos ninguna ayuda, que sobre todas las cosas trabajamos bien, no delinquimos, no prepiamos a la gente, dialogamos, consensuamos qué es lo que vamos a hacer acá y vamos a procurar trabajar lo mejor posible y que esto salga adelante, que vea que el municipio de Moreno, que vea que nosotros lo que queremos es trabajar bien y tener un lugar específico para dedicarnos a esto, que toda la vida lo hicimos. Tengo registro de haber charlado con César, con Fabián y otros hombres. Yo les decía, en aquel año difícil que fue el 2011, que la tierra es de quien la ocupa y la trabaja. ¿Sí? Entonces, aquí se repite un esquema que es el mismo de la mega feria y de la Feria de Flores. ¿En qué punto? En uno que es central, neurálgico. Dijo César, vamos a pedir una cuota social a todos los que estén adentro. Entonces, si es una cooperativa, al ingresar, si ingresa Julián, Rubén o quien sea, la cooperativa y aporta una cuota, integra la cooperativa o no. Ese es el criterio. Por eso es socio. Puede ser socio sin participación, pero en todo caso es materia a discutir. Ahora, el que quiere participar, participa no solamente con la presencia, sino haciendo un aporte a esa cooperativa. Entonces, lo que ellos sostienen desde la cooperativa es que durante un tiempo, van a esperar unos meses, pero por cada fin de semana, el puestero va a tener que poner la moneda. No sé si serán 20, 30, 50, no lo sé. Para poder estar en ese puesto. Entonces, no es una feria concebida en términos cooperativos, sino un emprendimiento, yo no diría privado, pero se asemeja bastante, en una tierra que ha sido entregada por el IDUAR en calidad de uso y custodia. Y dijo en el día de ayer, y ustedes lo escucharon recién, que si el compañero está trabajando, si se comporta bien con la comisión, ahí vamos a sacar un carnet para que cada compañero que esté en condiciones de ser socio de la cooperativa, lo vamos a asociar. Es decir, puede ser que no tenga una buena conducta, pero tiene que pagar para estar allí. ¿Es claro? No lo que digo, sino lo que dijo César. Bueno, esta feria está ubicada, y hacemos el chivo, está ubicada frente a la cooperativa avícola Moreno. Y hace 3 semanas que está funcionando en una tierra que fue cedida a esta cooperativa por el IDUAR y allí está el cartel de la municipalidad que avanza. Tanda de media hora. Recorte informativo es... Actualidad de Moreno, un servicio. Recorte informativo hace... Mantenernos informados. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Thank you.

Sí, es así. Recordando un poquito, nosotros tenemos estabilidad laboral, digamos, con respecto a la Suprema Corte de Justicia. La inquietud que nosotros teníamos era que con la disolución, tanto del Juzgado de Paz de Moreno y en alguna medida con el Juzgado de Paz de General Rodríguez, nos encontrábamos de que corría peligro la carrera judicial de cada uno de los agentes. En el sentido de que con la creación de, sobre todo, los 4 juzgados que se crean en Moreno, los 2 civiles y los 2 de familia, debía ser absorbida la planta del Juzgado de Paz de Moreno. ¿Sí? Hasta ahí creo que me siguen. Sí, claramente, sí. Bien, la duda era con respecto a que cada uno de los compañeros que forman parte del Juzgado de Paz necesitaban ocupar las distintas plantas. Y lo que no se estaba asegurando era de que no iban a tener otros agentes que iban a ingresar desde otros, desplazados desde otros departamentos judiciales o incluso hasta ingresantes, con mayor jerarquía que ellos, que venían actuando desde hace, en muchos casos, hasta hace 20 años, 25 años, de antigüedad en el Juzgado de Paz. Eso se empezó a resolver a partir de varias asambleas, varias presentaciones que se hizo en la Corte por medios escritos, y se empezó a resolver, insisto, con la visita del doctor Negri en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia allá por el 11 de abril, cuando se le tomó juramento a los nuevos jueces. Antes de eso nosotros mantuvimos una reunión con el doctor Negri, se planteó concretamente los problemas que tenía el personal de Juzgado de Paz. A partir de ahí empezamos a tener un entendimiento con la Corte, hubo varias reuniones, y si bien no está del todo resuelto, porque aún no se firmó, por lo menos no se dio a conocer la resolución de las plantas, de cómo se van a integrar las plantas funcionales de esos juzgados, tenemos por lo menos un acuerdo de palabra, digamos, para el respeto de los cargos de los compañeros, sobre todo el Juzgado de Paz de Moreno. Es decir que este acuerdo de palabra es que van a seguir trabajando aquí, ya sea en el Juzgado de Familia o en el Juzgado Civil o en los Juzgados de Familias del Civil, ¿es así? ¿Es esto? Es así la mayoría, y algunos van a tener traslados a oficinas de corte. Además de los juzgados estos que se crean, está creada una receptoría general de expedientes, está creado... la oficina de mandamiento ya estaba funcionando, y hay algunos compañeros que tal vez se desplacen en esa oficina, y está creado el registro público de comercio, también en esa ciudad, creo que van a funcionar en la calle Merlo, donde hoy funciona el Tribunal de Trabajo. ¿Y se mantienen los mismos acuerdos salariales? Te pregunto desde el desconocimiento, ¿verdad? ¿Se respeta todo eso? Sí, eso por supuesto, digamos, nosotros tenemos un escalafón. Lo que nosotros decíamos en aquel momento era de que si las plantas funcionales de los juzgados nuevos debían crearse con cargos de jerarquía, esos cargos debía haber un corrimiento de los empleados que ya trabajaban en el Juzgado de Paz. Uh-huh. Y de hecho, digamos, a partir de las nuevas reuniones que hubo con la oficina de personal, después del 11 de abril a esta parte, hubo varios compañeros que van a ser trasladados con ascensos. Con ascensos, ajá. Exactamente. Digamos, de esa forma nosotros lo que vislumbramos es que se va a cumplir efectivamente con nuestro requerimiento que tenía que ver con el respeto de la carrera judicial. Te hago una consulta. El magistrado, sí. los que fueron ungidos con esos cargos, ya sea en familias o en civiles, ¿pueden armar su propio equipo? ¿Están facultados para eso? Claro, esa es la discusión. En principio sí, son los jueces los que designan su planta, su personal. Pero acá se da una circunstancia particular. No es, si bien es cierto de que se está creando un juzgado nuevo, se está creando con personal que ya estaba trabajando dentro del Poder Judicial, se está creando con expedientes que ya venían tramitándose en el Juzgado de Paz. No nos olvidemos que los juzgados civiles y de familia absorben los expedientes que ya tenía el Juzgado de Paz, ¿sí? Sí. Y se crean con el mobiliario, es decir, se crean con toda la estructura y se crean nuevos. Entonces, esta situación particular, desde la JD lo que decíamos era que deberían ser, insisto, respetadas, si bien los jueces tienen la facultad de armar sus equipos en los juzgados nuevos, esta era muy particular la situación y entonces debía ser respetada la carrera judicial de los que ya venían trabajando, ¿no?, desde hace varios años. Ese es un poco, digamos, el resumen. Sí, me imagino que no alcanza con un compromiso verbal, esto tiene que estar escrito. Bueno, a ver, justamente, a partir del compromiso verbal nosotros nos hemos sentado en varias oportunidades en la oficina de personal con los listados de los compañeros del juzgado de paz, sus posibles ubicaciones y las propuestas que los jueces habían hecho de personas, de compañeros judiciales también que trabajan en otras departamentales como Morón o La Plata, o incluso creo que alguno viene de La Matanza. Entonces se hizo una fiscalización con respecto a que no haya solapamientos en los cargos, que no haya por lo menos, que haya, perdón, respecto a la carrera judicial de los que ya venían del juzgado de paz. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, claramente. Bueno, si había un trabajador de Matanza y puede abrirse una posibilidad en ese departamento cercano, es mucho más conveniente. Yo lo entiendo así. Nosotros entendemos que sí, digamos, de hecho es un compañero judicial que también tiene derechos, ¿no? De tratar de trabajar en un ámbito más, afín o más cercano a su domicilio, tal vez que le permita crecer en la carrera judicial. Pero eso no se podía hacer, digamos, porque un juez traía a alguien conocido suyo, debía respetarse a quienes ya trabajaban en este lugar y que en definitiva nos vimos comprendidos en una resolución, digamos, que no habíamos sido consultados, ¿sí? Entonces, aquel que tiene 20 años, 15 años, que trabajó siempre en el juzgado de paz, también tenía un derecho adquirido. Pero eso claro. Es lo que nosotros veníamos reclamando. Y a partir de, insisto, de que los compañeros, sobre todo el juzgado de paz de Moreno, ¿no?, se organizaron, se presentaron las notas correspondientes, se hizo saber a la Corte nuestra inquietud, se logró lo que finalmente hoy se está materializando. Falta la firma, ¿no? Por eso digo que no lo tenemos del todo resuelto. Sí. Entendemos que está encaminado, pero hasta que no esté exactamente firmado la acordada, la resolución de Corte que establecen las plantas, nosotros vamos a estar alertas hasta ese momento. Nicolás, última consulta. Sí. ¿Ya están funcionando los juzgados? No, lo que está, claro, lo que se está haciendo es el traspaso de todas las causas, sí, a cada uno de los juzgados, tanto los de familia como los civiles. Claro, imagino a esto ver, porque, sí, discúlpame, nosotros hicimos, ¿sí?, un par de notas donde daban cuenta del colapso del juzgado de paz de Moreno y no, sí, había ningún proveído de justicia y en causas que son imprescindible, estoy hablando de causas de alimentos y demás. Entonces, la pregunta atiende a esto. Mientras se hace el traspaso, ¿qué ocurre con todo eso? Entiendo de que hay una etapa, digamos, que es una transición que es un poco compleja. Supongamos, yo te hablo del juzgado de paz de Rodríguez, donde presto funciones. En el juzgado de paz de Rodríguez hay expedientes, todos los que tengan que ver con familias, que se tienen que remitir para los dos juzgados que se están creando en Moreno, porque en Rodríguez, si bien la ley establece que va a venir un juzgado de familia, todavía no está creado, ¿sí? Entonces eso va a traer un perjuicio, sobre todo hay que pensarlo de que la gente que hoy tiene causas de alimentos, de tenencia, causas por violencia familiar, que son muy delicados, digamos, estamos hablando de situaciones límites, a partir del 22 de mayo van a tener que ir a litigar a Moreno, porque en Rodríguez no se está creando el juzgado de familia. Entonces, todo eso es cierto que va a traer una complejización del tema, y seguramente va a haber una demora con respecto a muchas instancias. Hay que entender también que las dos juezas de familia se van a tener que adaptar, digamos, a los nuevos, a los expedientes, ¿no? No solo los que se inician a partir del 22 de mayo, sino los que están pendientes están tramitándose, ¿no? Es complejo. Sí, ya lo creo. Nicolás, en el caso de juzgado, sí, decime. De paz de Moreno, entiendo de que el juez actualmente está con una licencia médica. Y hace tiempo, sí. Esa, sí, hace bastante está con licencia. Muy bien. Tal vez sea ese el mayor mayor problema que tenga hoy el juzgado de paz, ¿no? Como juzgado de paz, además de todos los trámites que se tienen que hacer para el traspaso de las causas. Tiene que haber inventarios de causas, tiene que haber, bueno, una serie de trámites que no son sencillos. Bueno, muy bien, entonces estamos atentos y comunicados para saber cuándo se firma esto y se consolida el derecho que les corresponde a los trabajadores y trabajadoras. Así que te mando un abrazo y gracias por la información. Yo les agradezco mucho la comunicación. Para nosotros fue fundamental poder visibilizar el conflicto nuestro, digamos, así que quedo a su disposición y les agradezco mucho. Muy bien, ahí pasaba Nicolás González, que es un hombre que trabaja en el juzgado de paz de General Rodríguez y es integrante de la Asociación Judicial Bonaerense. Así debe salir. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, no pudimos trabajarlo, pero lo voy a leer como compromiso de abordaje la próxima semana con mayor atención y preocupación. Esto pertenece a un artículo de la Gaceta de Tucumán, ¿sí? Y dice, la exención al biodiesel no alcanzará para llenar el tanque. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío de un proyecto que ya está siendo tratado en comisión. Proyecto de ley al Congreso con el objetivo de eximir al biodiesel que utilizan las generadoras eléctricas de dos impuestos a los combustibles que suman el 41% y de los que el gasoil importado está exento. El proyecto busca corregir una distorsión tributaria que en la práctica venía jugando en contra de la competitividad del sector con respecto al gasoil importado y el cumplimiento del corte interno del 10% con el combustible. Es que el hecho de que el biodiesel tributase un 41% más que el gasoil importado, exento de ambos impuestos, generaba un incentivo contrario al espíritu del aumento del corte, dado que en ambos casos convenía consumir primero el cupo de gasoil importado y luego adquirir el biodiesel para el corte. ¿Por qué nosotros estamos, por lo menos, titulando esto? Por una razón elemental. Estamos muy cerca del Mundial de Fútbol en Brasil. Hay unas protestas masivas en Brasil que son tomadas muy periféricas, ¿no? Pero esto es continuidad de algo que se viene produciendo en Brasil hace más de un año. Y si decimos el biodiesel exención, es que cuando estamos entretenidos, ¿no?, a decir de Jairo Restrepo Rivera, no se entretienen, es que ahí aparecen los proyectos y se vota todo y uno está jugando con la pelota. Está en línea Jorge Rulli, tenemos 7 minutos para charlar con él. Jorge, tal, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, buen día, gracias por llamar. No, gracias a vos. Bueno, yo digo que tenemos que estar alertas a estas cuestiones trata esto, ¿no? Porque dice, se exime el biodiesel y uno cree que está bien en el sentido de la propuesta de la competitividad. Bueno, deberíamos resignificar qué es la competitividad y qué representa el biodiesel. Primero, mucha gente se niega a decir biodiesel, lo llama agrocombustible, para que se entienda bien que es un combustible que proviene de la agricultura. O sea, que donde hacemos donde hacemos biodiesel podríamos estar haciendo comida, ¿no? Entonces, está bien que, por una parte, nosotros esto hace 10 años lo discutimos con Greenpeace, porque ellos llevaban una campaña a favor del biodiesel en contra del consumo de petróleo, o sea, de combustibles fósiles. Como una alternativa. Digamos, sí, es una, claro, como una alternativa. Podría ser una ventaja desde un punto de vista ambiental, pero nos estamos metiendo, como país que produce alimentos para el mundo, nos estamos metiendo en un atolladero, porque ahora en vez de producir alimentos vamos a producir combustible. Bueno, ya estamos en eso. Estamos en eso produciendo combustible, produciendo piensos, cuando digamos, a mí me parece que este es el gran tema, Rubén, porque en estos días lo que estamos viendo, no solamente por los diferentes candidatos del PJ y de la oposición, sino te digo que también por el grueso de los grupos de la izquierda, que se llaman, digamos, grupos sociales, lo que vemos es una naturalización del modelo. Sí, claro, sí, sí. O sea, que se discuten aspectos absolutamente secundarios, ¿no? Como las retenciones, si corresponde la retención al trigo, ¿no? Por supuesto que es una barbaridad que al trigo le den retenciones como a la soja, ¿eh? Para hacer más soja y menos trigo. Ahora, disminuyen las retenciones al biodiesel, ¿por qué? Para alentar la producción de maíz transgénico para biodiesel, porque hay, evidentemente, en los mercados internacionales mayores necesidades, o, no, bueno, este es un tema de política internacional. Bueno, pero esto, Jorge, ¿sabes qué? Tiene que ver con algo que en esa charla que tuvimos con Jairo Restrepo Rivera, que él decía del entretenimiento, ¿no? Y decía, claro, no hay información, es decir, la información es la espada y la sabiduría el escudo, ¿no? Sí. Entonces, nosotros no queremos tener información en términos generales, sino queremos tener sabiduría. ¿Por qué? Porque se sigue un esquema viejo, para mí inútil, de pensar que, bueno, si este es el modelo, tal vez mañana con un gobierno bien de izquierda, vamos a administrar la cosa. Claro. Lo que pasa es que mañana no va a haber cosa, no va a haber tierra, ese es el problema. Claro, claro, pero todos, no solamente Massa, están pensando la gestión. Fíjate, la gran crítica que se le hace a Massa es que es un tipo que pone el acento en la gestión. No habla de cosas serias, habla de gestión. Macri se le parece, pero los demás, en última instancia, son iguales. Lo que pasa es que son más incapaces para la gestión, pero tampoco ponen en duda la existencia de un modelo de país que se da. Esto es terrible. Yo lo decía hoy a la mañana, me llamaron de Radio Splendid. Decía, esto de proveer comida para los chanchos de China es el destino argentino. Uh-huh. O esto de producir megaminería es el destino argentino. ¿Quién lo pone en duda? Nadie. Pero esto es lo terrible de este momento. ¿Por qué vamos a producir biodiesel? ¿Por qué vamos a producir comida para los chanchos de China? No hay nada mejor que podamos producir, ¿no? Sí, y vos sabés que lo charlamos, ¿te acuerdas? El año pasado, y sí, pudimos hablar con un amigo tuyo en Brasil, sí, que es necesario hablar un poco de Brasil, porque Brasil es la potencia del sur, ¿verdad? Entonces, sí, algunos dicen lo que está viviendo Brasil es la crisis del desarrollo, ¿no? Claro. Entonces, entonces nosotros cuando nos desarrollemos vamos a tener esta crisis. Sí, seguro, claro. ¿No? Bueno, entonces, ¿por qué y cómo se evita la crisis del desarrollo? No siguiendo los caminos del desarrollo que destruye, por lo menos para iniciar una discusión. Uno de los responsables de esto es Lula, que es un típico izquierdista que termina en socialdemócrata, como parece que el grueso tienen vocación de ir por ese camino. Y el otro día, en una reunión del Mercosur, Lula decía, lo que está pasando en Brasil es totalmente normal. Dice, y esto pasó alguna vez en la Argentina con el peronismo. Claro. La gente tenía un lavarropas. Bueno, cuando puedo comprarse un lavarropa quiere dos, o quiere además la cocina, y después quiere el auto, y después quiere las vacaciones. Una mirada, ¿cómo te diría? Me dolió la mirada profana de un líder, ¿comprendes? Sí, porque en realidad él pertenece al mundo del consumo, y es lo que ve de otros países, y lo que vio del peronismo en este caso que estaba resaltando, es eso, que por supuesto es verdad que la gente quiere vivir mejor, pero no es que quiera más y más, y a mí me parece que, porque todos dicen el mérito de Lula y de Dilma es haber incorporado a los sectores medios bajos, claro, de Brasil, claro, una cantidad de gente. claro, a través del plan Bolsa Trabajo, ese que asisten a 40 millones de personas, es un asistencialismo puro, pero la devastación del Brasil, el precio que van a pagar las próximas generaciones, es terrible. Y por otra parte, siempre se cuentan, bueno, que la gente ahora tiene tal cosa, tiene tal aparato, pero no se habla de calidad de vida. Ese aparato es la calidad de vida, eso es lo que soñamos, ¿no? Me parece que acá hay una discusión más de fondo con esta izquierda socialdemocrática que llegó al gobierno. Y uno escucha a la gente de la Cámpora, por ejemplo, y vos decís, pero estos pibes, ¿de dónde salieron? No tienen alma, ¿entendés? Están hablando siempre de números, de poder, de que son cuadros, de que se multiplican, que... Pero en realidad es como que no tienen alma, ¿no? Sí, me parece que la crisis, como la hace una devolución, la crisis es conceptual, ¿verdad? Ni siquiera digo intelectual, porque la generación que todavía está trabajando y que no ha sido fruto de los últimos 13 años, no tiene categorías para enfrentar esto. Es decir, se mimetiza con lo que es el desarrollo y una persona es por lo que tiene, no por lo que siente, no por lo que cree, no por lo que sueña, ¿no? Se fue arrancando todo eso. Y me lo dicen aquí dirigentes de 50 o 60 años, ¿no? Ellos me dicen, no entendemos cómo se sale de esto. El otro día alguien me dijo, cuando después del 2002 estábamos a un paso, estábamos al borde del precipicio. Con los 10 años ganados hemos dado un gran paso adelante. Es un chiste típicamente argentino, ¿no? Porque es de humor negro, sí, realmente. Claro, sí, claro. Si hemos dado un paso adelante hacia el abismo. Hacia el abismo. Porque la depredación del suelo es terrible. Se nota que los políticos no saben qué hacer frente a la crisis de la soja, que digamos que los pules han retrocedido, que prácticamente han desaparecido, ¿no? Que hay mucha gente que ya los números no le cierran, que no pueden arrendar el campo, que empiezan a crearse situaciones de ingobernabilidad, ¿no? Estos días estaba saliendo que hay muchas instituciones del Estado que son, de nuevo, un pozo negro, que el Estado tiene que estar subsidiando constantemente, como en el caso de Aerolíneas. O sea que nos volvemos a asemejar a lo que pasó con el menemismo, ¿no? Uh-huh. Ahora van a... Hoy o ayer estaba firmando nuevos bonos para pagarle a YPF. Son 6.000 millones de dólares en bonos que se firmaron. ¿La gente tendrá conciencia de lo que significa para cada uno? No, creo que no. Porque es como que nos sacaron un pedazo a cada uno, ¿verdad? No, entiendo que no. Jorge, nosotros debemos algo, te lo digo a vos y a la audiencia, que es sistematizar la gran charla que dio Jairo Restrepo Rivera en la Facultad de Agronomía. Porque me parece muy interesante, ya que es una gran provocación. Yo no lo tomé como una falta de respeto lo que hizo Jairo, sino una gran provocación para saber cuál es el camino apropiado a explorar, no a seguir, a explorar, ¿verdad? Sí. Y me parece que eso debe ser un insumo socializado en todos los lugares posibles. Entonces, ni bien lo tengamos sistematizado, que son más de 2 horas y media, lo vamos a acercar al grupo de reflexión rural, lo vamos a pasar por esta radio y en las redes sociales. Qué bueno, porque se ha perdido la costumbre de interrogarnos. Sí, claro, sí, definitivamente. ¿Viste? Y de lo que estamos seguros es que no importa qué gobierno venga después del que tenemos, con seguridad van a seguir haciendo lo mismo. Esto es lo terrible, porque nadie se cuestiona nada, más que aspectos absolutamente secundarios. Y yo creo que aquí es donde tenemos que golpear. Los argentinos nunca fuimos así. No tenemos por qué ser así. Nadie estableció que hay una única vía por la que vamos, no. Cambiemos la vía, discutamos la vía, discutamos no solamente el modo en que lo hacemos, discutamos también el camino en el que estamos, porque este camino nos conduce a un creciente deterioro de todos los recursos naturales y estamos hipotecando el futuro de los argentinos, de los chicos no nacidos todavía. Jorge, te mando un abrazo, ¿eh? Igualmente. Hasta luego. Ahí pasa Jorge Rulli, integrante del Grupo de Reflexión Rural. Nosotros nos tenemos que despedir. De este viernes hicimos recorte informativo. Julián, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quienes habla, Rubén Bustamante, tengan buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes aquí en el 90.1. Chau.